aquí empieza la música del pueblo para que todo se ponga en conexión. En conexión. El programa oficial de los grandes éxitos gruperos, en donde podrás escuchar desde una balada a una chicoteada. Conexión grupera, para que toda la raza baile y cante con nosotros. Y para conducir este programa, nadie mejor que Idalia Navarrete. ¿Cómo me gusta? Conexión grupera. Comenzamos. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto poder saludarte en una nueva emisión más de Conexión Grupera, en donde se da la fusión del momento del género grupero. Desde Los Mochis, Sinaloa, les habla y les saluda su amiga y servidora Idalia Navarrete en conducción, a nombre de Álvaro Robles en producción. Hay una fusión perfecta en ti. Es un gustazo enorme poder llevarte la música a donde quiera que te encuentres, y sobre todo porque sé que te voy a alegrar el día, o si no, aunque sea unos minutitos, pero te vas a alegrar porque te vas a poner a bailar, o si no, a cantar una canción cualquiera, la que sea, de los éxitos que yo voy a poner aquí, lo vas a cantar, estoy segurita. ¿Por qué? Porque es música movida, es música con ambiente. Bueno, no te puedo negar que también tenemos nuestras baladas, nuestros lados románticos. Todos tenemos el lado sentimental y el lado alegre. Ahora sí que dejamos que se viven nuestros sentimientos de acuerdo a la canción que estemos escuchando. Si es una canción de banda, nos ponemos a bailar y a decir que suene la tambora y que me canten otra. ¿Cómo no? Claro que yo les canto. Bueno, pero quién sabe y me vayan a soportar, porque el cantar a mí no se me da. Eso de andar cantando, como que no nací para eso. Hay muchísimas personas que sí se les da. De hecho, pues nacieron con ese don de cantarles y de llevarles la alegría a las personas. Qué bonito es llevarle la música y poder cantarles a otras personas y saber que van a cantar tus canciones, que las van a interpretar y que gustan de ellas. Eso me imagino que ha de ser un orgullo enorme. Al menos yo así lo sentiría si yo fuera toda una artista, una cantante. Pero bueno, yo no nací para cantar, ya lo dije, lo vuelvo a reiterar. Damos inicio con la programación del día de hoy, con esto que lleva por nombre Hotel El Cid, a cargo de Andrés Marco, El Macizo. Te recuerdo que estás en Conexión Grupera, no le cambies. Y las cualidades que hay en tu persona cuando estoy contigo. Ya les va esta rolita, pa' que les empate a gusto, oiga. Eso. Una morra de 20 años es la que me trae entrado. Ya me la quiero robar, de su cuerpo disfrutar. Nos vamos pa' Mazatlán, nos vamos en la blindada. Que nos siga la pleba, nos vamos en caravana. Se vayan a dormir, por si llegan a venir, gobiernos o familiares, me tienen que prevenir. Y échele, y zapatiele bonito, oiga. Eso, sáquele brillo al tacón, oiga. Esa linda chiquitita, yo me la voy a llevar. Nos vamos pa' Mazatlán, nos vamos en la blindada. Que nos siga la plebada, nos vamos en caravana. Y me rentan una suite, allá en el hotel del Cid. Quiero a toda la plebada, con la nariz empolvada. No se vayan a dormir, por si llegan a venir. Gobiernos o familiares, me tienen que prevenir. Sígale zapateando, oiga. se va manejando, súmale la pata al gas, oiga. Aunque cuidado, no le van a dar ticket. Y me rentan una suite allá en el hotel del Cid, que va toda la plebada con la nariz empolvada. No se vayan a dormir por si llegan a venir, gobierno, sus familiares me tienen que prevenir. Conexión Grupera. Este es Hotel El Cid, a cargo de Andrés Márquez, el macizo. Te recuerdo que estás en Conexión Grupera, no le cambies, no te desconectes, porque aquí podrás disfrutar de lo mejor del género grupero. Claro que sí, te vas a poner a bailar y a disfrutar y a cantar nuestras canciones. Y seguimos con la buena música, y ahora llega el Coyote y su banda Tierra Santa a interpretarnos y si te robo chiquitito, yo te llevo pa' mi casa, pero te tienes que quedar. Yo no sé, pero tú te tienes que ir conmigo. El Coyote y su banda Tierra Santa, viejo. Y si te robo, y si te llevo conmigo, que me digan bandido, quiero ser enemigo de las leyes que gobiernan la tierra, que me manden a la horca, a la cárcel o a la guerra. Y si te robo, aunque los municipales, soldados o federales me persigan y me esposen. Y si te robo, para ya no separarnos, si Dios nos hizo, seguro que va a apoyarnos. Deja la ropa y los zapatos que solo venden en todos lados. Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida, cita, porque es delito el robarse a una chiquilla. Y si te robo, y si te privo de esa libertad que odias, para yo hacerte compañía todas las horas, pues no me alcanzan mis ahorros, mi amor, para una bonita boda. ¡Ay! Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida, aunque otro día algún juez me ponga cita, porque es delito el robarse a una chiquilla. Y si te robo, y si te privo de esa libertad que odias, para yo hacerte compañía todas las horas, pues no me alcanzan mis ahorros, mi amor, para una bonita boda, para una bonita boda, para una bonita boda. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. ¡Ea! ¡El Coyote! Y si te robo, y si te llevo conmigo, chiquitito. Es lo que nos acaba de interpretar el Coyote y su banda Tierra Santa. Ahora llega una canción dedicada especialmente a las chiquillas hermosas, a las muchachonas, a las plebes pisteadoras, para esas chiquillas que les gusta andar de fiesta en fiesta y que les gusta divertirse, que les gusta vivir la vida alegre, que se divierten con sus amigos, con sus amigas. Ellos son los Titanes de Durango y nos interpretan Andan Pisteando las Plebes. Son federales. Me persiguen. plebada, pisteando vino y cerveza, de seguro es desvelada. Y arriba las mujeres, compas, pero de nosotros. De ahí se fueron a una disco con sus amigos tomando. Ya que se cerró el salón, salieron atravesados. De ahí se fueron por la banda para seguir cotorreando. Donde quiera se pasean, ya de noche o madrugada, se miran en Culiacán. Y por las malas lo dudo, no anden buscando pleito. Eso sí les aseguro, las plebes son bien canijas, son iguales que el chamuco. No te desconectes, porque seguimos en Conexión Grupera. Escuchamos a los Titanes de Durango que les cantan a las chicas pisteadoras, a las plebes que les gusta divertirse, que les gusta la tomadera y la parranda. Nada más para que te des cuenta lo interesante que somos las mujeres, lo que son las plebes pisteadoras. Las mujeres somos uno de los seres más importantes, un ser tan divino que los hombres nos tienen envidia. Ah, ¿cómo no? Van a decir, ahorita van a hablar y me van a decir, no, claro que no, no es envidia. Pues claro que sí, nos están diciendo interesadas. Primero nos alaban y ahora nos dicen interesadas. ¿Ustedes creen que debamos tolerar eso? Claro que no, no lo vamos a tolerar. Nos vamos con los ausentes. No, es que digo así porque... así dicen ellos. Nos vamos con los ausentes de Sinaloa, con esto que se titula Las plebes interesadas. Fueron a una disco con sus amigos tomando, ya que se cerró el salón, salieron atravesados. ¿Qué onda, plebes? ¿Para dónde van? A dar la vuelta. Yo las llevo, súbanse a mi bike. Ay, no, qué naco. Te ven en carro nuevo y te tiran con las faldas. Las plebes de hoy en día son muy interesadas. Te ven en bicicleta y te mandan a la chica. Ay, ¿qué querían? ¿Una Hammer o Hummer? No sé ni cómo se dice. Ay, chica, no sean así. Que un pobre también sueña ser feliz. Ay, chica, no sean tan malas. Ay, plebes, no sean tan interesadas. Ay, chica, no sean así. Que un pobre también sueña ser feliz. Ay, chicas, no sean tan malas. Ay, plebes, no sean tan interesadas. Ausentes. Cocinar. Se pasan todo el día hablando al celular. Las plebes de hoy en día no saben hacer nada. Lo más rico que saben son las sopas maruchan. Y se les queman también, compa. Ay, chicas, no sean tan flojas. Ya dejen descansar al microondas. Ay, chicas, no sean tan malas. Ay, plebes, no sean tan interesadas. Ay, chicas, no sean tan flojas. Ya dejen de cazar al microondas. Ay, chicas, no sean tan malas. Ay, plebes, no sean tan interesadas. ¡Échale, ausentes! Unas Gruperas con Idalia Navarrete. Yo creo que todas las personas somos interesadas, no nada más las mujeres. Los hombres también son interesados. Al menos el concepto que yo tengo de interés no solamente se enfoca a lo materialista.

tómame o déjame. Pero eso sí, si me vas a llevar contigo o si me vas a tomar, me tienes que cumplir con todo lo que yo pida, ¿eh? Porque si no, me vas a tener que dejar como estaba. Y dudo que me puedas dejar como estaba al principio. Y como en este programa tú puedes hacer tus peticiones, puedes mandar saludos, me doy la oportunidad de saludar a Hortensia, una chiquilla que está enamoradísima por lo que veo de este grupo o de alguno de los integrantes. Yo no sé, pero lo poquito que he visto, nada más se la quiere llevar escuchando a estos chiquillos, a estos muchachones. ¿Y cómo no escucharlos si cantan hermosísimo? También ya me tocó la oportunidad de escuchar su más reciente material discográfico y la verdad me parece excelente. Ellos son los Bojorques y nos interpretan Mujer Soberbia. Y de mi debilidad la razón. Te vas muy lejos, te llevas mi desprecio. Te vas diciendo que por ti voy a llorar. Pues te equivocas, es tanto lo que te odio que ni siquiera de ti me he de acordar. Te quise mucho, a ti no lo niego. Y me pagaste con una cruel traición. Y tú bien sabes que el amor se vuelve odio. Y a ti te odio de todo corazón. Mujer soberbia es todo lo que eres. Y te maldigo por ese proceder. Aunque me pidas hincada de rodillas que te perdone, no te perdonaré. Los Bojorques. Te vas muy lejos, te llevas mi desprecio. Y ahora dices que por mí vas a sufrir. Eso lo hubieras pensado antes de irte. No andes diciendo que por mí vas a morir. Adiós, adiós, te lo digo para siempre. Y nunca pienses que a ti voy a volver. Si no pudimos ser felices en aquel tiempo, ahora ni modo, todo se echó a perder. Si no pudimos ser felices en aquel tiempo, ahora ni modo, todo se echó a perder. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. Escuchamos a los Bojorques con Mujer Soberbia. Proseguimos con lo mejor de la música y ahora nos vamos con una cantante que últimamente en estos días ha dado mucho de qué hablar sobre un video de su vida personal que anda circulando por internet. Ella es Jenny Rivera y llega para interpretarnos Inolvidable. De ti me he de acordar. Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal. Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar. Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar. Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad. Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar. Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad. No te olvidarás quién fui, eso lo puedo jurar. Inolvidable, si me dicen mis ex amores. Afortunada y sin que te ofendas, tengo cariños que sí son mejores. Inolvidable, así me dicen y no son flores.